es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Siempre es un placer estar con usted y más también con nuestra colaboradora, amiga conductora. ¿Cómo estás, Georgette Paniagua? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Que tengan una excelente semana. Y aprovecho para comentarles de nuestras redes sociales con Ingenio Unison, donde podrán encontrar información que sucede exactamente en la División de Ingeniería. Bienvenidos. Así es, como siempre, pues tenemos un programa que esperemos sea de su agrado, desde las efemérides científicas, ¿se acuerda? La historia del conocimiento de alguna forma, también las frases que tienen que ver con el ingenio, esas frases que nos hacen reflexionar. Noti Ingenio, también lo que sucede a nivel mundial, algunas reflexiones en torno a la ciencia y la tecnología. Y entre otras cosas, pues tenemos una entrevista muy especial. Tenemos una quinceañera, Georgette. 15 años de la Semana Cultural de Ingeniería. Así es, Empresa, Ingeniería y Sociedad. Es un evento que está promoviendo la División de Ingeniería y yo creo que ahora con más ganas, porque después de 15 años de forma ininterrumpida, una fiesta, la conmemoramos con la fiesta académica de recreación, de alegría en la comunidad estudiantil de todas las ingenierías, fíjese. Así es de que acompáñenos. Bella música. Bella relajante. Muy relajante. Sí. Gracias a nuestro operador técnico. Y incluso está Doc para manejar, para navegar en la máquina del tiempo, para platicarles sobre las efemérides científicas. Déjenme comentarles que un día 25, como el día de hoy, en 1647, fallece Torricelli. Él anunció el principio del barómetro, demostrando así la existencia de la presión atmosférica, pues, en el mundo de la ciencia, de la física y la química, Torricelli es famoso, es de los que han hecho historia. Y les comento también que un día 24, también de octubre, pero de 1946, una cámara a bordo del cohete B2 número 13 toma la primera foto de la Tierra desde el espacio en 1946. No hace mucho. No, la primera fotografía de la Tierra, fíjate, en un cohete, ni siquiera en una nave, en un cohete, ¿verdad? Bueno, ¿cómo avanza la tecnología? Por eso nos gusta mucho esta sección, fíjese. Y les comento que por allá, 26 de octubre de 1885, ante la Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur, ¿se acuerda usted?, da a conocer sus trabajos sobre la inmunización contra la rabia. Las vacunas contra las mordeduras, pues lo más conocido son las de los canes, los de los perritos, pero también otro tipo de animales son portadores algunas veces de la rabia, como los murciélagos, etc. Tengan cuidado. Lo bueno es que Louis Pasteur, bueno, y algo impresionante, el síntoma de la rabia. Esas son las efemérides científicas. Para iniciar con una buena frase sería una de Lao Tzu, que es un filósofo chino, que dice así: un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida. Ellos dirán, lo hicimos nosotros. Ah, qué bonito. Y fíjate, Georgette, a mí siempre me agrada escuchar la selección que nos hace en su programa de Radio Ingenio, y me encontré una por ahí que me llamó la atención y creo que está un poco ligada. A ver, dígame. Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Sí, definitivamente. Ay, bonito. Henry Ford, ni más ni menos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también la cápsula de ingenio de Manuel Jalón, y hablando del trapeador. Una cápsula curiosa, ¿no? Hasta 1964, las españolas fregaban el suelo de rodillas. Imagínense ustedes. Qué fuerte información, ¿no? Pues estamos ahora somos los hombres, ¿verdad? Estamos hablando del año de 1964, ¿eh? Curiosamente, fue un ingeniero aeronáutico, oficial del Ejército del Aire, Manuel Jalón Corominas, quien le reveló de tan desagradable tarea. Durante un viaje a Estados Unidos, Manuel Jalón observó que las instalaciones del aeropuerto se fregaban utilizando una jerga de fibra y una cubeta con rodillos. A su regreso, pues no, lo patentó. Las primeras cubetas con rodillos y poco después comercializó el trapeador a través de su empresa manufacturera, Rodex S.A. Fíjate. Imagínense, es un español que vivió de 1925 al año de 2011. Fíjate que esos inventos tan sencillos como el clip, como la liga, híjole, tuvieron que pasar muchos, muchos años. Pero en particular el trapeador, pues nosotros los hombres siempre pensando en el bienestar de las mujeres, de las queridas damas, para que sean más felices. No vamos a entrar en debate, maestro. Y no les cueste mucho porque trabajo. Porque me viene a la mente otra frase que no quiero comentar. ¿En serio? De Margaret Thatcher, imagínese. A ver, dánosla. A ver, dice, por favor. Ser poderoso es como ser mujer. Si le tienes que decir a la gente lo que eres, entonces no lo eres. Ah, qué bello, ¿verdad? ¿Eh? Qué bello. Lo dejé impactado. Sí, la verdad, sí. ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, estamos de fiesta. Estamos la 15ª Semana Cultural de Ingeniería. Un evento, un esfuerzo. Pues yo diría que es el único en su tipo, en la forma en que se organiza, se coordina en toda la Universidad de Sonora, en todas las unidades. La División de Ingeniería integra esfuerzos de todos, de todas las ingenierías, de diversos programas, para hacer una fiesta académica, cursos, talleres, etcétera, para hacer toda una fiesta entre los diversos programas. ¿Y quién mejor que para hablarnos de esta 15ª Semana Cultural, pues que nuestro director de la División de Ingeniería, que por algunos años le ha impulsado, coordinar e impulsar este evento que es sumamente importante. El doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal, Georgette? Público en general, Ana Victoria, buenas tardes. Y también se encuentra pues, una colaboradora del doctor Jesús Leobardo, licenciada Ana Victoria Fontes Bustamante. Él está en el área de vinculación y educación continua de la División de Ingeniería. Y bueno, es la que sigue con lupa todo el programa de actividades que se han estado trabajando por semanas el comité organizador. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Venimos 15 años, Leobardo. Se dicen fácil 15 años, ¿verdad? Pero realmente es un trabajo de conjunto, como mencionabas hace rato, ¿no? Uh-huh. Así, esto, pues, impulsado originalmente por el doctor Heriberto Grijalva, ¿no? Desde Heriberto, ahí nació, sí, con Heriberto Grijalva. Estando el de director de División de Ingeniería y sí. Continuó la maestra María Los Ángeles Navarrete también impulsando y un uh-huh. servidor. Pero este no es únicamente el trabajo del director, es un trabajo de conjunto, pues todos los coordinadores, jefe de departamento, el personal administrativo, secretaria. Precisamente ahorita, pues quien nos está impulsando mucho, pues es Ana Victoria aquí que nos acompaña, ¿no? Trabajar juntos es el éxito, dice. Ese es el éxito, exactamente. Ese ha sido el éxito seguramente en 15 años. Así ha sido, Rafael, que se involucren tanto profesores como estudiantes. Tenemos invitados pues de otras universidades también, pero realmente lo que se trata de reflejar es el trabajo de aquí de la División de Ingeniería. Platícanos, ¿qué ingeniería? Hablamos de la Semana Cultural de Ingeniería. ¿Cuáles son las grandes áreas y los temas que efectivamente, que Rafael, estamos hablando aquí, División de Ingeniería no es únicamente pues así de una sola área, son varios programas. Esta división pues ha ido creciendo. Originalmente pues se tenían 4 programas, que Ingeniero Civil, que es el de los primeros ahí en los 50 y tantos, 58 por ahí, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial, y más adelante ingeniero minero se involucran. Y de los programas más recientes, como que ha ido creciendo esto, ingeniería en sistemas de información, ingeniería mecatrónica. Y últimamente, pues ya casi están saliendo las primeras generaciones de ingeniero metalúrgico e ingeniero en materiales. Entonces, todas estas áreas, pues se trata de trabajar en conjunto, ¿no? Compartir algunas actividades entre ellos. Entonces, 8 programas que tenemos en la División de Ingeniería, pues esto lo hace ya más importante y cubrir pues en las demandas de nuestro estado, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere aquí en nuestro estado de Sonora? Claro, pues las ingenierías es uno de los motores fundamentales del desarrollo de un estado, ¿verdad? Tú has seguido muy de cerca, maestra La Victoria, los grandes temas, que las actividades que va a haber en esta semana. En esta semana cultural de ingeniería. Bueno, va a haber ahorita pues van varias conferencias que, uh-huh. Bueno, primeramente las fechas son del 13 al 17 de noviembre, que es la semana cultural. Uh-huh. Hay algunas conferencias pues de todas las carreras, ¿no? Sí. También va a haber visitas a empresas, también uh-huh. va a haber pues concursos que hay entre los de diferentes programas. Por uh-huh. ejemplo, hay uno que van a hacer a diseñar el logo y de la carrera de materiales. La materiales. Ajá, por ejemplo. Que es de las más nuevas, sí. Ajá, van a diseñar el logo, se va a premiar, o sea, es para motivar a los estudiantes, ¿no? Y cursos, talleres, ajá, toda la semana. Doctor Jesús Lobardo, sí. ¿Qué ambiente? Tú que has estado pues muchos años también cuando estuviste de jefe de departamento en ingeniería química, ya estaba la semana y hasta ahora prácticamente lo has visto correr los 15 años. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué te apasiona? ¿Cuál sería tu balance general? Efectivamente, Rafael, pues sí, nos ha tocado estos 15 años ahí participar primero como jefe de departamento uh-huh. en ingeniería química y metalurgia. Y desde el 2009 por acá en la dirección de División de Ingeniería. Podemos mencionar ya un balance pues, bastante positivo, uh-huh. porque pues, eran unas cuantas pláticas, andar buscando cada quien aisladamente. Entonces, se trata de, así como tenemos en los modelos curriculares, ¿no? ¿Qué es lo que atrae al estudiante? No solamente pues los cursos curriculares, sino que ellos escuchen, la gente que está en las empresas, que reciban pláticas de orientación, pláticas de qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ambiente ahí en la universidad, en otras áreas. Uh-huh. Cursos, pláticas de psicología, podemos hablar así, que es la recomendación que le hacen del área de servicios estudiantiles. Inclusive, pues, de seguridad, eso es muy importante. Y la parte humanística, ¿verdad? La parte humanística, tenemos también la parte cultural y artística, ¿no? Que también tenemos ahí la participación, el primer día ahí también de la rondalla de la Universidad de Sonora. Que vaya, todo esto influye. Entonces, aparte de esto, pues, como decía Ana Victoria, ahí hay varios talleres donde los estudiantes también se van a involucrar. Entonces, que participen más los profesores, es lo que uh-huh. tenemos ahí. Tenemos varios cursos cortos ahí, unos de biotecnología, de elaboración de tecnología de alimentos, elaboración de quesos también. Entonces, uso de nuevas tecnologías ahí para los programas de ingeniería, ahí por algunos profesores. Uh-huh. También todo esto está involucrado. Uso de los equipos, pues, de instrumentales ahí que se utilizan para la parte analítica. Entonces, todo esto pues viene a enriquecer aquí en nuestra semana, ¿no? Entonces, tenemos ahí, aparte de las conferencias técnicas, que son algunas, ¿no? Entonces, uh-huh. estamos ahorita tratando de que, cómo se acomoden para que, y eso es lo que nos está apoyando mucho aquí, Ana Victoria Fuentes. Victoria, sí. Entonces, aparte de esto, tenemos los cursos, se combina pues con las visitas industriales. La vinculación con la industria. La vinculación, ¿verdad? Tanto aquí en Hermosillo, Sonora, en Ciudad Obregón, en los parques industriales, así como las empresas minero-metalúrgicas. Uh-huh. Una visita pues para las, en el área de les quedan a Cosari, pues de ver la fundición, refinería, plantas de ácido, plantas de oxígeno, todo esto, obtener productos terminados que quieren verlos de materiales. ¿Qué pasa con, desde el mineral, pues que descubren los yacimientos, que anda el ingeniero minero, el geólogo? Entonces, ¿cómo llegar pues al producto terminado? Ahí en el área de Esqueda, pues ver la planta de alambrón, que sepan qué es lo que está saliendo ya, los rollos de alambre ahí. Entonces, los ingenieros en materiales, pues es lo que les interesa pues bastante. ¿Qué es lo que sigue de ahí para adelante la transformación, ¿no? Claro. Fíjate, por decir algo, estuvimos hace unos días, yo tuve el honor de acompañar a un grupo dirigido por la maestra Georgette en Minas, y platicábamos con la industria, con los que dirigen la industria, en este caso hidroeléctrica. Sí, decía, señores, es que el estudiante pronto va a estar en el puesto del gerente. Entonces, por eso es que se invita, ¿verdad?, a gente ligada con la industria a la Semana Cultural, para que conviva también con nuestros estudiantes. Es importante, es vinculación, como sí. bien mencionan. Las grandes áreas, mencionabas ya algunas, como la de alimentos, ¿no?, como la de energía. Tenemos un biotecnología, pues, biotecnología, muy importante. Minería, metalurgia, materiales. Medio ambiente. Hay muchas pláticas relacionadas, aquí hay varias pláticas relacionadas con el medio ambiente, uh-huh. El cuidado, pues, para... Eso es importantísimo, la sustentabilidad en las ingenierías. La sustentabilidad, ¿verdad? Se antoja, no nada más para promover esta convivencia entre los estudiantes, que son en los auditorios ahí mismo, ¿verdad?, en los patios de las ingenierías, pero también pueden invitar a otras carreras de la propia universidad y de fuera también. Y de fuera también, que vengan a promover los coordinadores, pues están promoviendo que vengan de las escuelas preparatorias de los bachilleres, ¿no?, que vengan y se enteren qué es lo que hacen las ingenierías. Los maestros de bachilleres. Entonces, que vengan ahí a ver, por ejemplo, en la parte de mecatrónica, pues que vean sus laboratorios ahí, todos hacen concursos con los robotitos ahí, inclusive, pues ahí. ¿Qué laboratorio? Sí, déjame decirte, ¿no? Nosotros es de primer mundo. Que vengan a conocer nuestra universidad. Como siempre, yo recuerdo, doctor Jesús Lavardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, que siempre una preocupación tuya es abrir la universidad, las áreas de las ingenierías, para que conozcan los papás de los estudiantes, los maestros, los estudiantes, para que vean y se sientan orgullosos de la Universidad de Sonora. Algunas veces han venido así los papás de los estudiantes, ¿no? Se han organizado pláticas con ellos así, que vean qué es lo que se tiene, inquietudes que tengan ellos, que conozcan más de la universidad, que sepan dónde están sus hijos y qué es lo que están realmente aprovechando, ¿no? Eso es lo que queremos ahí para nuestros estudiantes y claro, que, con los familiares, ¿no? Así es. Entonces aquí también se tienen algunas pláticas ahí, relacionados, como decíamos ahí, de movilidad estudiantil, qué es lo que pasa, porque los estudiantes también dicen a veces, ¿cómo puedo ir a otra universidad, a otros países? ¿Qué experiencias tenemos de allá? Los apoyos que da la universidad. Apoyos que se tienen, obviamente. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, como el esfuerzo que se hace para que los estudiantes puedan sobresalir, ¿no? Que vayan y también convivan con otras instituciones. Y a la vez recibir nosotros aquí también. Pero es una preocupación, va mucha gente fuera, a otras universidades. Es mucho el movimiento de estudiantes aquí. ¿Verdad? Estados Unidos, Europa, Sudamérica, ¿verdad? Y entonces también aquí nosotros, pues a la vez, como uno de los puntos ejes de la universidad, promover la internacionalización. Claro. Entonces, se promueve más, pues también de que vengan a impartir cursos en inglés, pues porque es el idioma internacional, ¿no? Entonces... que puedan compartir aquí estas experiencias. Toda esta información que estamos platicando va a estar a disposición, sí, en claro, algún sitio en la Universidad de Sonora. ¿Dónde lo pueden consultar? Pues en la página, próximamente va a estar en la página de la universidad. Van a estar pues las fechas, lo que va a ser las conferencias, eventos artísticos, deportivos, y pues también las visitas, ¿no? Y claro, los talleres que va a estar en la página. Sí, en la página de la División de Ingeniería también. Así es, en el portal de la Universidad de Sonora. Busquen ahí eventos, 15, 15ª Semana Cultural de Ingeniería. y desde luego pues todo el programa. Y todavía mucho más detalle porque algunas coordinaciones tienen un programa muy extenso también, ¿verdad? Sí, esto pues realmente sería imposible tener ahí para que todos los estudiantes puedan escuchar en las pláticas, ponencias, conferencias. Uh-huh. Entonces también se tiene un programa ahí con presentación de pósters y carteles. Ah, eso. Para ahí en el pues en las áreas centrales del área 5 ahí, del área 12 también, ingeniería civil y minas. Uh-huh. En las otras ingenierías, el área 5 tenemos, porque son productos de las investigaciones que están realizando ahí, porque también se van a presentar las investigaciones de los alumnos de posgrado, ¿no? Ah, también. Y también ahí van a estar participando. Y a la vez los estudiantes de maestría y doctorado, pues dándoles pláticas a los estudiantes de licenciatura, compartir sus experiencias por donde han pasado ellos. Uh-huh. Finalmente queremos profesores cada vez más capacitados. Sí, y ver que uno de los eslogans que se maneja, empresa, ingeniería y sociedad, ver esa vinculación entre los tres conceptos tan fundamentales para al nivel de ingeniería, ¿no? La empresa, la vinculación con la universidad y la sociedad, el desarrollo sustentable del joven ingeniero que va a egresar de nuestra alma mater, ¿no? Fíjate que ingeniería es ingenio, ¿no? Es aplicación del conocimiento. Y hay proyectos muy, muy, muy interesantes, como el de energía, el campo de heliostatos. Pues ahí están mecatrónicos, están ingenieros y de otras áreas se integran, ¿verdad? Pero así es un ejemplo de vinculación dentro de los departamentos con otras áreas, doctor. ¿Cómo se van relacionando las diferentes áreas ahí? Sí, tanto sí, pues de ingenieros mecatrónicos, ingenieros industriales, de ingeniería química. Entonces comparten ellos pues este tipo de instalaciones, ¿no? Cómo uh-huh. se va dando. Tenemos pues dos grandes áreas ahí ya participando pues en laboratorios nacionales, ¿no? Sí. Que son el de energías renovables en colaboración con UNAM. Tenemos ahí también el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Ah, es también un laboratorio nacional. Es laboratorio nacional, también apoyado por CONACYT. Entonces participan ahí pues con la UNAM y con el ITSON y nosotros aquí, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, en Ingeniería de Minas y Geología. Uh-huh. Entonces, todo esto pues también que lo conozcan los estudiantes, que sepan lo que tenemos realmente. Oye, qué bueno que dices eso, porque además es bueno valorar, comentábamos en la mañana con Georgia, lo que tenemos. Sí, sí. Estar en la Universidad de Sonora es un privilegio, ¿verdad? Aprovechar el tiempo, fomentar este espíritu de que la universidad, los egresados tengan un compromiso social y que salgan perfecto, muy, muy capacitados. Y tenemos carreras acreditadas, doctor. Efectivamente, pues es un trabajo que han principalmente promovido de origen con los coordinadores de programas, uh-huh. ¿no? Quienes ya vendrán después a dar más detalles de esto, pero los programas pues tenemos acreditados y aprobados por el CASEI uh-huh. y por CONAIC, lo que es Ingeniería en Sistemas también. Sí. Entonces por el CASEI, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Minero, el ingeniero mecatrónico, uh-huh. y ahorita están pues ya pues, evaluándose por los CIES, Programa de Ingeniería Metalúrgica y el de Materiales. Ya entonces, está evaluándose. Entonces estamos hablando de esto y no solamente pues a nivel licenciatura, también en los posgrados con que contamos. Contamos 8 posgrados, de los cuales 7 están apoyados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Uh-huh. Incluso pues tenemos aquí uno de ellos, competencia internacional, ¿no? Desarrollo sustentable. Ajá. Entonces, y aparte tenemos consolidados ahí la maestría en sustentabilidad, la maestría y el doctorado en ciencia de materiales, la maestría y el doctorado en ingeniería química, y también tenemos la maestría en sistemas y tecnología, ingeniería en sistemas y tecnología, pues parte del posgrado de ingeniería industrial. Entonces, todo esto pues viene a dar pues una mayor relevancia pues a nuestros programas. ¿Qué también les en ingeniería decir? Civil, ¿no? Igualmente. Ah, claro, en construcción. Maestría profesionalizante, sí. Construcción y evaluación, pues también. Bueno, es bonito escuchar. Un mensaje a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general. Pues precisamente invitamos a estudiantes y profesores que participen pues en esta en esta Semana Cultural de Ingeniería, que estamos cumpliendo 15 años, pues. Entonces, es algo pues sumamente importante y relevante a la vez. Ojalá que puedan involucrarse, pues, las pláticas que tenemos desde el primer día, ¿no? Uh-huh. Tenemos pláticas de premios nacionales ahí desde el inicio de la Semana Cultural. Felicidades, universitarios, Guillermo Tiburcio, entre uno de ellos, Guillermo Balcázar, todo un pionero de la desalinización. Presentación de libros ahí del ingeniero Agustín Montiel Cota también. Otra persona distinguida, académicos distinguidos. O sea, tenemos grandes valores aquí en la universidad y específicamente en la División de Ingeniería. Y un reconocimiento, como bien dices, doctor. Y aprovechar aquí, pues, también, y claro, aquí, pues, con el apoyo de Ana Victoria, aquí, Victoria Fontes, que nos... ¿Haciendo equipo? Aquí, sí, pues, es quien nos ha estado coordinando aquí. Tu primera no podemos Semana Cultural. Solos aquí, ¿no? Entonces, su primer año aquí, y, sí, pues, muy... de su participación. La, ¿no?, comunidad de las ingenierías. Así como Georgette, que nos apoya aquí, pues, y Brenda, aquí en Ingeniería de Minas. ¿No? Oye, doctor, pero además tú te vas a una convención internacional también de minería, ¿no? Tenemos la semana que entra la convención internacional. Una distinción también. Claro que sí. Y pues, se van a entregar premios también a universitarios distinguidos. Algunos universitarios, al doctor Guillermo Tiburcio Munibe, al doctor Rogelio Monreal Saavedra. Uh-huh. Estamos participando ahí en conjunto con el ingeniero Remigio Martínez en la coordinación de los trabajos técnicos ahí, las conferencias, además de que estamos participando en la impartición de cursos de actualización ahí. Pues muchas felicidades, 15 años de la Semana Cultural de Ingeniería, del 13 al 17 de noviembre, no se les olvide. Empresa Ingeniería Sociedad, Empresa abierto, Ingeniería Sociedad. libre acceso a todos los eventos. Así es. Y va a estar la información en la página de la UNISON y en el Departamento de Ingeniería. En la División de Ingeniería, de la Universidad de Sonora. Los departamentos de la División de Ingeniería. Están cordialmente también invitados. Las fechas son 13 al 17 de noviembre. Estaremos de fiesta celebrando los 15 años. Doctor Jesús Laborda Valenzuela, felicidades por este evento. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Georgette y Ana Victoria. Pues, entonces, aquí continuamos con esto. Muy bien, Ana Victoria. Éxito. Gracias. Hasta Georgette. Hasta Paniagua. Pronto. Así es. Y gracias por lo que nos compartieron en el programa de hoy. Muy amables. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos. Hasta la próxima. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.